Contanos cómo es, a ver. Bueno, nosotros en realidad como docentes universitarios venimos ya desde hace años en esta lucha vinculada a la situación de salarial, por un lado, a la aplicación del convenio colectivo y obviamente a la eliminación del impuesto a la ganancia, pero bueno, digamos, todo esto se ha ido agudizando y agravando con las medidas de este nuevo gobierno nacional. Y ahora además, digamos, estamos hablando de una emergencia presupuestaria en nuestra universidad del Comahue, y eso de algún modo no solamente, digamos, nos afecta como docentes en lo salarial, sino que estamos hablando de una universidad que pretende ser paralizada y obviamente disminuida en sus posibilidades de crecer, ¿no? Sobre todo en aquellas áreas vinculadas por lo general a la relación, a la apertura a la comunidad y al resto de los actores sociales, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de ustedes, en el caso de ADUNC, te pregunto, ¿el paro es de ADUNC o es de los docentes a nivel nacional? No, el paro es de CONADU Histórica y CONADU, digamos. En ese punto, el 29 en conferencia de prensa, el 29 de septiembre, y luego de la paritaria con la Secretaría de Política Universitaria y ante el no, digamos, a la apertura de las paritarias, se empieza además a agregarlo el presupuesto, uh-huh. Con lo cual, digamos, se anuncia esta medida del 4 y se pasa todo lo que se tenía pendiente en cuanto además al presupuesto para la aplicación del convenio colectivo de trabajo, sobre todo en otras universidades, porque nosotros como Comahue estamos bastante bien frente a la negativa, digamos, de esta apertura de paritarias. Se va esta medida de fuerza de hoy y se espera, digamos, también una reunión el 12 de octubre y ya está prevista la medida de las 48 horas del 13 y 14. Ajá. Siempre, digamos, en este caso las CONADU se han puesto de acuerdo porque, bueno, la situación nos afecta muy mucho a todos. Uh-huh. Está. Bien, no sé, te escuché decir, ¿en qué estamos muy bien? ¿En qué está bien la universidad? ¿El tema presupuesto? ¿El tema...? No, estamos un poco avanzados en lo que es la aplicación del convenio con el trabajo. Claro, en relación a otras, digamos, universidades, por ejemplo, Río Negro. Claro. El Comahue ha iniciado sus paritarias, digamos, los paritarios de ADUNC, y bueno, el otro gremio que es EDIUN también tiene un representante junto con los paritarios de la universidad. Se han empezado a reunirse el año pasado y en este sentido, digamos, ya hay actas, no solo actas, sino resoluciones del rectorado que de algún modo legitiman, digamos, estos acuerdos. Por un lado, fundamentalmente y el más importante, que es el artículo 73, que es la regularización de los interinos, donde 1.400 más o menos docentes, y nosotros tenemos un poco más de 70 en el curso, hay una planta de 200 y un poco más, que van a regularizar su situación, con lo cual no es menor, digamos, porque justamente una de las cosas que nos afectaba era la precariedad laboral, con lo que eso implica, digamos, en la calidad académica, en la posibilidad de la carrera docente y obviamente ubicarlo en un lugar de trabajador, no solo con responsabilidades, sino también con derechos, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido, digamos, si bien nosotros digo que hemos avanzado, gracias obviamente a la perseverancia y a la claridad de quienes le toca estar en esos espacios, nuestros representantes, y con mucho trabajo, y me parece que esto ya lo hemos hablado, el convenio colectivo viene siendo, digamos, un reclamo de hace más de 20 años, digamos, uh-huh. Lo cual que haya pasado en este último tiempo no es una cuestión menor. Y en ese punto, bueno, estamos, pero digamos hasta acá, las paritarias locales están abiertas, se han ido estableciendo acuerdos, obviamente que la situación esta presupuestaria nos atraviesa absolutamente, con lo cual, digamos, también peligra de algún modo la continuidad de la aplicación de los otros artículos, ¿no? Porque hasta acá la regularización y uno de los acuerdos que hubo en esos espacios fue porque no había demasiada modificación en el presupuesto, o sea, no generaba mayor presupuesto esta regularización, y de algún modo tenía una planta docente en mejores condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, no sabemos qué va a pasar ahora, porque hay otros que sí implican algo de presupuesto, y bueno, y veremos cómo sigue. Ajá. Nancy, está relacionado con esto también, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo afecta la crisis presupuestaria de la universidad a los docentes del Comahue? Bueno, en principio, como ha afectado a la mayoría de los trabajadores que han visto de algún modo cómo su salario, digamos, se diluía frente al proceso inflacionario que ha estado creciendo, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, digamos, ¿qué le pasa al docente universitario más allá de que su vida cotidiana se ve afectada? También su formación docente, como docente, digamos, porque parte de ese sueldo hasta acá lo ha dedicado también a su formación, digamos. Entonces, está afectando la posibilidad de crecer, la posibilidad de mejorar de algún modo su trabajo, y bueno, y hacer esfuerzos, como estamos haciendo la mayoría de los argentinos, para... digo la mayoría porque sabemos que hay una minoría que la está pasando bien, digamos. Claro. Para llegar a fin de mes, digamos, con obviamente una planta docente que tiene muchos de... Algunos son, los dos son docentes, y bueno, llevar adelante no solamente la cuestión de su casa, digamos, lo que implica llevar adelante una casa, sino también que hay muchos docentes que también tienen hijos a cargo, algunos hijos estudiando, digamos, como, como cualquier familia. Claro. Y bueno, siempre hemos visto que los cuando nosotros hablábamos el principio de año, cuál era un docente con más de 30 años, con full time, no estaba llegando a los 18 mil pesos al inicio del año, digamos. Y algunos del Comahue tenemos la posibilidad de cobrar lo que es zona desfavorable, con lo cual hay un porcentaje que mejora nuestro salario, claro, pero claro, digamos, no es la situación de los otros docentes universitarios que están más al norte, digamos, uh-huh, o al medio del país. Así que bueno, sí lo afecta en su vida personal, como a todos, y obviamente en su vida como docente, ¿no? Está bien. Nancy, bueno, día de paro hoy, ¿hay alguna actividad prevista durante día la jornada? Día de paro, nosotros tenemos, en realidad, justamente a partir de que el Consejo Superior, el día 28, en sesión, declaró la emergencia presupuestaria, el Centro de Estudiantes nos ha convocado a una asamblea interclaustro, por lo cual a las 5 tenemos una asamblea interclaustro que nos parece sumamente... debería ser sumamente de interés para todos, porque ahí vamos a tener seguramente un debate y seguramente algunas acciones que iremos a tomar frente a esta situación que es grave hoy, y que bueno, si en los próximos días nuestro presupuesto, que va a ser presentado porque hubo reunión de consejo de interuniversitario estos días, y ahora digamos ese presupuesto entra para la aprobación al Congreso de la Nación, veremos qué pasa, digamos, ¿no? Bueno. Así que bueno, hoy el CURSA tiene esa asamblea, y bueno, nosotros como Comisión Local de ADUN después vamos a tener nuestra reunión, porque bueno, sí, la semana que viene, el 13 y el 14, seguramente vamos a tener que nuevamente salir a la calle y volver a comunicarnos con la comunidad, contarle lo que nos está pasando, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos es que dentro de los gremios somos, bueno, no es casualidad, ¿no? Digamos que el espacio de la universidad sea un espacio reducido, ¿no? Porque justamente la educación superior pareciera que sigue siendo para algunos, ¿no? Para los pocos, para lo cual ha sido creada la universidad, ¿no? Para algunos. Claro. Y es eso lo que nosotros no queremos, digamos. Perfecto. Me parece que la universidad debe ser para todos, y obviamente tiene que trabajar mucho para ser accesible para los sectores populares, uh-huh, ni que hablar, ¿no? Porque